Estamos conversando con Jorge Lezcano, uno de los seis precandidatos del peronismo en la interna del próximo 17 de febrero. Vamos a poner la lupa sobre Santa Rosa. Hagamos de cuenta que llegás a la gestión, asumís el 10 de diciembre de este año. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo primero que pensás decir? Aunque, por supuesto, tendrás que estudiar algunas de las cuestiones reales de la gestión si te toca, y que a lo mejor no las conocemos ninguno de los que miramos un poco de afuera. Pero ¿cuál crees que es la prioridad de la capital de La Pampa? Lo primero que haría sería decirle al secretario de Obras Públicas que empiece a reparar el sistema cloacal, desagües pluviales. Te va a pedir la plata y no más. Mira, la última charla que yo tuve con Berna, yo sabía que ya estábamos en campaña y así que le pedí hablar. Conversamos un rato y lo primero que le pregunté, y él también venía como a sacar el tema, tenés asegurada la plata para el primer año de gestión y ya tenés que preparar el plan director. Con el plan director, a partir del segundo año, el BID dispone de los fondos, porque son 6 mil millones de pesos y 4 años de obra, como mínimo. El primer año está la plata de la provincia. Como Berna la puso para que Leandro Alto Laguirre empezara, y no lo hizo, pero la charla fue conmigo en forma individual, porque yo charlé con él. Seguramente se la va a poner a cualquier intendente que asuma, como te digo, a cualquiera de los seis, o como se lo puso en el presupuesto del 2017 a Alto Laguirre y no lo usó. No es que está diciendo es para, no, no. Entonces, los fondos están, los fondos estuvieron para el primer año. Lo que pasa es que lo que no ocurre hoy en Santa Rosa es el plan director. Porque el plan director lo licitó Lenosa, debería haber presentado y todavía no se presentó. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en armar el plan director y sabemos que para el primer año están todos los fondos para las obras. ¿Qué son las obras que le harías vos a tu casa si te estás perdiendo las cloacas? Es la ciudad, pero ¿la ciudad qué es? El hábitat, es tu casa. Nada más que la casa que alberga 115.000 habitantes, más los que nos visitan. Tiene rotas las cloacas. Tiene problemas de desagües pluviales. Bueno, claro, hay que hacer un plan director y hay que hacerla toda de nuevo, pero eso es 4 años. Ahora, el primer día, ¿no podés hacer algo? Sí, claro. Claro que podés hacer algo. Son obras prioritarias de mitigación que se empiezan el primer día. No se están haciendo, entonces Santa Rosa cada vez va cayendo en un problema ya sanitario. Y más allá de eso, esa situación estructural en la que supongo también le atribuirás alguna responsabilidad a los intendentes peronistas, porque esto no tiene toda la culpa Alto Laguirre, en la que digo, van a coincidir todos ahí, todos los candidatos, precandidatos de cualquier partido, que esa es la situación elemental de la ciudad. ¿Cuáles son otras prioridades? ¿En qué ves? Generar trabajo. Generar trabajo en el 2011. ¿Y vos crees que esa es una posibilidad de la municipalidad? Sí, claro. Uh-huh. Cuidado que... ¿Sin incorporar más empleados a la planta? No, aparte generar trabajo privado. Uh-huh. No. En el debate de hoy, por ahí salió si es posible o si no es posible. Primero te tengo que decir que mi formación profesional justo es economía productiva. Uh-huh. Así que puedo hablar, en la teoría por lo menos, con conocimiento de lo que estoy hablando. Y mis años de construcción política me dan alguna autoridad como para hablar del problema social de Santa Rosa. Así que el diagnóstico lo tenemos claro. Esto es un sistema económico imperfecto porque no hay producción. Entonces, ¿se puede hacer desde la municipalidad? Desde la municipalidad hay que promoverlo. Y hay partes que lo puede hacer la municipalidad, hay partes que serán sociedades de economía mixta y hay partes que buscaremos los privados. Pero hay que empezar. Ahora, ¿eso cómo se hace? La cadena alimentaria básica lleva mínima inversión y hay recursos desde distintos lugares. Nuestros equipos de trabajo, después del 17 de febrero, van a presentar ante quien lo consulte, entidad intermedia, periodismo, clubes, todo el programa exacto de proyecto medido en tiempo, recursos y producción. Pero nosotros no podemos dejar de pensar que Santa Rosa lo tuvo esto, o el mercado municipal que teníamos. Sí. ¿Qué era? Donde hoy está el centro cultural. ¿Qué claro. era eso? Era consumir nuestra producción y eso era mano de obra y era precio y era calidad. Uh-huh. Se perdió. La planta láctea, que muchos dicen ya, pay, lácteos Pampa. Me voy un poquito más atrás por mi edad, sí. 58 tengo. Sí, ¿te acordás? ¿Qué era? El trabajo. ¿Y qué no se puede que poner? Colo McAllister hacía la publicidad de qué era, del dulce de leche en aquel momento, ¿no? No, no me acuerdo. Era un joven futbolista. Sí, sí. Me acuerdo. Sí, sí. Bueno, falté 10 años en Santa Rosa. Me fui a estudiar y tardé un tiempo después. Bueno, Colo se fue más tiempo. Sí, pero ahí, por supuesto que la municipalidad tiene que generar un ente autárquico, porque si no esto la burocracia lo absorbería y tal vez no se podría poner en práctica. Nosotros vamos a generar un ente autárquico que sea planeamiento y planificación. Desde ahí se va a tratar de que la burocracia no obstaculice el proceso y que se ponga manos a la obra desde el primer día. Eso es inminente. Y el turismo. Nosotros creemos que el turismo empieza al otro día que nosotros asumamos. ¿Por qué al otro día? Porque ya Santa Rosa es visitado por miles y miles de turistas que nosotros no los atendemos. Si los atendiéramos, tendríamos la industria del turismo funcionando. Uh-huh. Hace un ratito dijiste Santa Rosa es la ciudad más cara del país, que es una percepción que tenemos los ciudadanos comunes y ciudadanas comunes que vivimos acá. ¿Es también un palito para la Cámara de Comercio o para los comerciantes? No. ¿Y por qué entonces es la ciudad más cara del país? Porque no tenemos producción. Vos decís que exclusivamente por eso. Exclusivamente. Es la ciudad más cara porque no te... Bueno, el término es la ciudad más cara, siempre se habla del consumo. Siempre tenemos que poner la variable comida primero. Después, por supuesto, que la ropa es otro componente, electrodoméstico es otro componente, y eso tiene que ver con las distancias, con el consumo, la cantidad de habitantes y la cadena de distribución. Pero ese ya, estamos hablando de una provincia chica, de pocos habitantes, de una geografía muy amplia, y donde nosotros se nos encarecen por cuestión de flete y cadena de comercialización. Ahora, la comida es cara porque no la producimos. ¿Cómo no vamos a tener todo el subproducto lácteo si nosotros tenemos las vacas acá atrás? O sea, 20 cuadras están las vacas. Y la cuenca lechera nuestra le surte de materia prima y riqueza a las firmas que después, no, en Trenquilau, que en Pehuajó, que están las plantas cercanas, y después se la compramos al triple de precio porque nos pusieron todos los componentes del consumo, desde la mano de obra, pasando por el packaging, pasando por el transporte y pasando por las utilidades de toda la cadena. Tenemos que volver al origen, a nuestro origen. Pueblo que produce, pueblo que se desarrolla, decía Perón. Te tiro 3-4 temitas y respuesta breve, concisa. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer esencialmente con el transporte público, por ejemplo, que ahora parece que se va a encarecer de maneras muy sensibles? Tomar carta el Estado, como siempre. Cuando hay desequilibrio social, el Estado tiene que volver a generar equilibrio. ¿Podría el Estado municipal hacerse cargo del transporte? Sí, aunque si yo tuviera que tomar decisiones, lo cooperativizo. Uh-huh. ¿Cómo fue la COTPAL? Está bien. Tránsito. Es un proyecto que tiene nuestro doctor en arquitectura, Mariano, que tiene que tener una cuestión de base, no puede ser recaudatorio. Tiene que irse a una cuestión de base y ahí hay que hacer algunas obras y mejorar algunos circuitos del tránsito. ¿Qué papel tiene la municipalidad en cuestiones de seguridad? O lo que llamamos seguridad, que tiene que ver con el delito y la cuestión penal. Bueno, ahí se podría articular algunas medidas con el gobierno provincial, pero para mí la seguridad es la educación, la cultura, el deporte, la integración, más escuelas, más clubes, más comisiones vecinales más formadas, escuelas técnicas, formación, capacitación. El individuo sano, con trabajo y cumpliendo cada uno su rol en las edades determinadas, a nosotros nos da una ciudad inclusiva donde se pueda vivir cómodo y no tengamos que andar con la policía y con los patrulleros. ¿Tenés una mirada sobre la cuestión inmobiliaria en la capital? ¿Esto parte de tu equipo lo analiza? ¿Cómo? Sí, estamos en la ciudad de Santa Rosa, la ciudad cara. Bueno, las inmobiliarias tienen un rol es fundamental y son una actividad privada, así que tratan de ganar plata y lo veo bien. Lo que le falta al Estado, y creo que ahora con las leyes nacionales y provinciales se podrá amortiguar un poco, pero la inmobiliaria está para ganar una comisión y mientras haga su trabajo está bien. Lo que le falta al gobierno es mayor inserción en el problema, y el problema más grande es la falta de vivienda. Y digamos, y esto es otro costado, más allá de los alquileres, que por supuesto es de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La cantidad de edificios en torre que se están haciendo en Santa Rosa, la determinación hacia qué lugar crece la ciudad y qué lugares parecen vedados a las personas del común. Bueno, te tendría que traer el proyecto de planificación urbanística, porque es muy moderno y en este momento lo primero que estamos diciendo en el equipo es que hay que suspender la construcción de los edificios en el radio céntrico. Suspender, no estamos diciendo prohibir, que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones urgentes, y las decisiones urgentes son dejar de deteriorar. A los pocos meses se entregará una nueva planificación y se podrá otorgar permisos ya con algún diseño y cuidando determinadas situaciones y velando por otras situaciones que tienen que ver con espacios entre manzanas, construcción de alto, lugares permitidos, veredas, cocheras, bueno, planificación urbanística moderna, accesible. Uno de los conflictos de Alto Laguirre ha sido por el espacio público y sectores que podríamos decir son de los más vulnerados. En concreto, Feria Navideña, artesanos que quieren recuperar la Plaza San Martín, no se puede, no quiere. Y vendedores ambulantes, así llamados, vendedores ambulantes, en realidad son puestos fijos. ¿Qué crees que tiene que hacer la municipalidad frente a esa situación, que es parte de la realidad? Hay que resolverla cómo. Tengo una respuesta macro y una micro. La micro es, la plaza es el lugar popular del encuentro comunitario. Esa es la plaza. De cualquier lugar de la geografía mundial, la plaza es el centro, como le decíamos antes. Y ese es el lugar popular. Entonces, ¿cómo les voy a negar la plaza a la expresión popular cultural de nuestra ciudad? Ahora, posiblemente la plaza les quede chica. Lo que me parece que hay que hacer es algo más a partir de la plaza. Pero es un lugar de encuentro. Si es el lugar popular de encuentro. Mi mamá me decía, vamos a la plaza, cuando yo era chico. Salíamos, vamos al centro. Eso que es cultura, que es la cultura popular. ¿Cómo le vamos a prohibir a los artesanos, manualistas, determinados hombres que tienen como un medio de vida además la expresión popular? Son artistas. Entonces hay que dejarles ese lugar. Claro, te dije micro, porque si no he evado tu pregunta. Pero también te digo que en nuestro proyecto de recreación y turismo, Santa Rosa tiene que pensar en un circuito turístico. Y entonces ya el rol de los artesanos, de los artistas y de los hombres de la cultura pasa a tener un rol preponderante en la ciudad de Santa Rosa, porque son el atractivo. Entonces tenemos que empezar a formar y a darle lugar a ese diseño donde tiene que ser permanente, no una vez al año. Es más amplio, pero tendríamos que hablar del plan. Bien, por supuesto que va a haber tiempo de acá y hasta que sean las elecciones internas o las generales, si te tocara también estar en esa campaña. Jorge, te pido finalmente una evaluación de la gestión actual de la municipalidad. Y si querés, más allá que no sería meterte en la interna de otro partido, pero sí del alineamiento político por el que ha optado Alto Laguirre, que llegó al municipio siendo un joven dirigente del radicalismo ambientalista y hoy está muy cerca más del PRO que de otra cosa, según mi mirada, pero ¿cuál es la tuya? Si yo criticara solo a Alto Laguirre, que me da para hacerlo, porque imagínate cómo está Santa Rosa, ¿no? El peor problema es que quien me está escuchando va a pensar, ¿y los peronistas que estuvieron antes que él, qué hicieron? Digamos que Santa Rosa no se le hizo la inversión que necesitaba para preservar los servicios públicos. Ahora, Alto Laguirre gana las elecciones y vos creés que si votaste a una persona para que te solucione los problemas, era para que los solucione, no para que los agrave. Y esto es lo que pasó con Alto Laguirre. No le dio solución, todo lo contrario, los agravó. Y no solo agravó los problemas de la obra pública, servicios públicos y demás, sino que agravó el conflicto social devenido de un gobierno nacional que atentó contra la organización del pueblo. Entonces, él es también artífice de ese deterioro social. Muy bien. Jorge Lescano, precandidato a la intendencia por el peronismo, muchas gracias. Y más vale que si querés agregar algo más, aclarar, ratificar, rectificar o plantear un tema que no se dio en la charla, el micrófono está abierto. No, gracias. Creo que pasamos por una variedad de temas y si hay otros, por ahí se me pasan, pero podríamos haber hecho un repaso de todos los ejes de campaña, pero no vamos por ahí. No hemos ido por ahí, así que prefiero no nombrar uno para no dejar a otros afuera. Agradezco el tiempo. Siempre digo que las voces son lo que necesita la gente, el pueblo escuchar, y reitero a todos que no todos somos lo mismo y que es el tiempo de elegir, y que si nos quedamos en casa el 17 de febrero o el día de la elección general, dejamos que se abonen los problemas de Santa Rosa porque no nos involucramos. Yo creo que sí, de vuelta, la sociedad se tiene que involucrar y por supuesto exigirnos a nosotros después. Gracias de vuelta. Jorge Lescano pasó por Radio Kermés.